Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas deliciosas hamburguesas de quinoa y garbanzos al curry. Las hamburguesas vegetales que os proponemos hoy os van a gustar especialmente a todos aquellos que seáis amantes del curry, porque son unas deliciosas hamburguesas que están hechas a base de quinoa y garbanzos y otros ingredientes, pero que tienen un sabor muy rico a curry. Son unas hamburguesas sabrosas, muy saludables y la verdad es que son bastante saciantes, así que vamos a por ellas, que seguro que os interesa la receta. Bueno, ya lo sabéis, preparar nuevas versiones de hamburguesas vegetales nos encanta, lo sabréis porque básicamente podríamos estar preparando prácticamente una diferente cada semana y la verdad es que nosotras disfrutamos tanto en el proceso de idear la receta y pensar en diferentes combinaciones de ingredientes para formar hamburguesas, tanto a la hora de comerlas porque es uno de nuestros platos favoritos. Por eso, bueno, aquí tenéis una nueva propuesta y bueno, esta, a diferencia de otras hamburguesas que os hemos ido enseñando, estas son bastante contundentes, como ya os he dicho antes, sacian mucho. Por eso os recomendamos acompañarlas con una ensalada o algo ligero y no, pues, no consumirlas dentro de un pan o un bocadillo o algo así, como sí os hemos recomendado en otras recetas de hamburguesas. Y nosotras, bueno, lo hemos acompañado con una sencilla mezcla de tomate, aguacate y mozzarella fresca. Porque a veces ya veréis que no hay que complicarse la vida, que con estas combinaciones tan sencillas queda un plato riquísimo y la verdad es que muy, muy completo y muy rico. Así que vamos a ver la receta paso a paso para que os queden perfectas y disfrutéis tanto como nosotras de ellas, pero antes os recuerdo rápidamente que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual con la que podéis tener acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día y a las planificaciones semanales. Bueno, ya sabéis todo lo que incluye y si no, en tastydetails.com encontráis toda la información y si tenéis alguna duda, nos preguntáis. Así que vamos a por la receta, que bueno, a lo mejor, a diferencia de otras hamburguesas y de otras recetas en general, os parece que tiene un poquito más de pasos o de cosas a hacer, pero si lo seguís paso a paso, pues ya veréis que es bastante fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavar la quinoa con agua y cocerla. Ya sabéis que la quinoa se lava antes para eliminar el sabor amargo y luego se cuece en agua durante unos 10 minutos y la escurrimos y la dejamos enfriar. Lo siguiente que haremos será precalentar el horno a unos 190 grados porque en el horno vamos a tostar unos garbanzos. Los garbanzos, ya sabéis que podemos usar garbanzos cocidos para hacer hamburguesas, pero en esta ocasión los vamos a tostar previamente con especias, con el curry y más cositas, y eso le da un sabor pues, más especial todavía a la hamburguesa. Entonces, en un bol vamos a mezclar unos 400 gramos de garbanzos cocidos con, previamente cocidos y lavados, bien escurridos, y los mezclamos con un poquito de aceite, curry en polvo y sal. Cuando estén bien impregnados, los colocamos todos en una bandeja de horno sin que se amontonen y los vamos a hornear durante unos 20 minutos o hasta que notemos que cuando los tocáis con una mano están bien secos, o sea que se les ha retirado toda la humedad y están ya sequitos y un poquito crujientes. Entonces los retiramos del horno y los reservamos, pero no apagáis el horno todavía porque luego lo volveremos a usar para darle un último toque a las hamburguesas cuando estén ya preparadas. Mientras se hacen los garbanzos, podemos adelantar otro elemento que vamos a usar para estas hamburguesas, que son patatas. Vamos a hacer unos 225 gramos de patata ya cortada y pelada. Cuando esté cortada, las impregnáis con un poquito de aceite, sal y también curry en polvo, las patatas también que se hagan con el sabor a curry, y nosotras las hemos cocinado en el microondas, en un estuche de vapor, durante 5 o 6 minutos, o hasta que veáis que al pincharlas, pues con un cuchillo o con lo que sea, están ya cocinadas. Si no tenéis estuche de vapor, como os decimos siempre, no hay ningún problema porque solo colocando las patatas ya cortadas en un recipiente apto para microondas y cubriéndolo con un poco de papel film, luego le hacéis unos cuantos agujeros y ya está. Hace la misma función que si fuera un estuche de vapor para microondas. Así que bueno, cuando las patatas estén cocinadas, las vamos a sacar del microondas y las aplastamos con un tenedor hasta que queden como un puré. Y eso también lo reservamos. Siguiente paso. En una picadora o procesador de alimentos vamos a poner los garbanzos que ya hemos tostado en el horno Y también vamos a poner la quinoa, que son 60 gramos de quinoa, 80 gramos de anacardos, le vamos a poner también, y también unas cuantas especias aquí, que en nuestro caso le hemos puesto una cucharadita de jengibre en polvo, una de ajo en polvo y una de pimentón picante. Y luego sal al gusto para ajustar al sabor que a vosotros os guste. Entonces, ponemos todo esto en una picadora o procesadora de alimentos y trituramos todo, y cuando esté bien homogéneo, lo vamos, bueno, tiene que quedar como una masa, pero no lo trituréis mucho para que no se convierta tampoco en un puré. Así que bueno, pasamos la masa a un bol y lo vamos a mezclar con las patatas machacadas. Las patatas, como ya las hemos aplastado con el tenedor, no hace falta ponerlas también en la picadora. Simplemente mezclamos la masa con las patatas y ya tendríamos ahora sí, la masa completa con la que vamos a formar las hamburguesas. Podemos probar, si queréis, cuando esté todo mezclado, podéis probar de sabor y si queréis, pues añadir un poquito más de curry, de sal o de pimentón, lo que vosotros creáis que le hace falta. Y esta masa la vamos a dividir en cuatro partes o en más, si queréis hacer las hamburguesas más pequeñitas, y luego ya solo queda cocinarlas. Nosotras les hemos hecho primero en una sartén con un poquito de aceite, a vuelta y vuelta, unos 2 o 3 minutos por cada lado para que se doraran. Y luego, como os he dicho antes, que no apagaréis el horno, pues las hemos dejado en el horno unos 15 minutos, porque así nos aseguramos que se hacen también por el centro. Aunque bueno, si lo preferís, podríais cocinarlas solamente en la sartén. Y no habría en principio ningún problema. Luego servimos nosotras las hamburguesas, las hemos servido con tomate fresco cortado, un poquito de aguacate y mozzarella fresca, con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta negra al gusto. Y este ha sido nuestro acompañamiento y la verdad es que queda un plato súper completo y bueno, con el que disfrutamos un montón. Así que esperamos que vosotros también disfrutéis. Si tenéis cualquier duda o algo referente a la receta, lo dejáis en la zona de comentarios y bueno, ya sabéis que tenéis todo el paso a paso escrito en la web. Así que os esperamos por allí y si no, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!